Marimeli. Marikecho. Minca, minga, nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Estamos aquí, Gilatanaka, Cuyacanaka, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana más con Aini. Nosotras somos un medio y una colectiva comunicacional compuesta por mujeres, comunitaria, autónoma y autogestionada, donde conversamos cada semana desde los derechos humanos sobre pueblos originarios, mujeres, migraciones, movimientos sociales, en fin, y también actualidad. Y transmitimos desde Radio Andina de Arica para diferentes radios comunitarias de Chile y América Latina. Y como saben bien, también ustedes, nosotras estamos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en nuestra página web radioaini.cl, ahí están los programas, también hay más informaciones, los programas anteriores que hemos realizado, también compartimos programas de radio de otros medios que solidarizan con nosotras, y también está en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Nos encuentran también a nosotras como Radio Aini. Y como cada semana decimos donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa de hoy. Y bien, si ustedes nos acompañaron la semana pasada, conversamos sobre la denuncia que realizó la Junta de Vecinos de Zapagüira por su preocupación acerca de supuesta afectación a sitios arqueológicos. Y precisamente tras esto, ¿no?, conocer lo que sucedió en el tambo de Zapagüira, que no es primera vez, ¿no? ¿Cuánto sabemos nosotras en la región de Arica Parinacota respecto al patrimonio cultural? ¿Qué dice la legislación? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Cómo se puede prevenir estas situaciones donde suceda, cierto, que otro proyecto interceda, se meta frente a y cause daño en el patrimonio indígena? Bueno, precisamente sobre este tema vamos a conversar esta semana, pero antes queremos invitarles a escuchar a Pusirimarca con la tarqueada de Socoroma y también una cápsula de nuestra producción, nuestras voces florecen en pandemia. Escuchemos. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? En plena pandemia, armamos talleres para enseñar a las vecinas a hacer pan amasado en la olla solidaria. Un día se atrasó en llegar la harina. Para rellenar, les hablé de las organizaciones de mujeres donde participo y lo que hacemos allí. Luego llegó la harina y nos pusimos a hacer el pan. En un momento, ella se acerca y me dice muy despacio: vecina, yo fui violada. Y de ahí nació ella. Esa, la que está allá, en el fondo de la sede. Era su hija. Por un segundo quedé paralizada. Luego la abracé, agradecí su confianza. Pero ella solo quería hablar, y habló, y habló, y habló, y habló, y contó todo lo que le había sucedido. Ahí me comprometí a buscar apoyo. Sí, porque existen mujeres que sí quieren apoyar a otras mujeres. Y así fue. Y hace unos días nos encontramos nuevamente en la olla, y me cuenta que está terminando su último año de estudio técnico superior, y que ya no se siente sola, que ya no está sola, porque hoy mira a su hija con otros ojos. Porque hoy aprendió que no es su culpa, ni culpa de su hija, lo que le sucedió. Hoy aprendió, dice, a amar a su hija, y que hoy es feliz con ella. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Regresamos, Aini, después de este tema musical. Y bien, como le decíamos al inicio, hoy día vamos a conversar sobre el patrimonio y pueblos indígenas, específicamente sobre el pueblo aymara y qué está sucediendo en nuestra región, y entender también cuál es la legislación vigente hoy en día. Y precisamente para conversar sobre este tema, durante esta semana, ¿cierto?, tenemos el agrado de haber compartido con Lenina Barrios Atencio. Ella es antropóloga y además creadora del proyecto de divulgación científica Señora Patrimonio, y precisamente se dedica a hacer talleres, a difundir, a explicar también sobre el valor patrimonial y, por supuesto, la legislación actual en Chile, que es lo que le preguntamos en esta primera parte a Lenina. Escuchemos. El valor de resguardar los sitios arqueológicos tiene que ver principalmente con que cada sitio es como un libro abierto que nos presenta una cantidad de información importante sobre nuestros antepasados, sobre nuestra historia, sobre nuestra herencia cultural. Gracias al estudio científico y sistemático de los sitios arqueológicos y al resguardo que muchas comunidades y muchos científicos y científicas han realizado, podemos conocer gran parte de nuestra historia. Probablemente nos falta conocer muchísimo más aún, pero nos permite conocer épocas en las que habitaron los territorios, la forma de habitar los territorios, las creencias, los sistemas de creencias, la ética y la estética de las comunidades originarias, e incluso no de comunidades originarias, pero sí comunidades que habitaron los diferentes territorios a lo largo de todo nuestro país y también en otros países, por supuesto. Eso es lo que nos permite conocer nuestro pasado, valorarlo y ponerlo en valor para construir un mejor futuro. Es muy importante que cada persona que habita, sobre todo en este territorio, en el norte grande de Chile, conozca el patrimonio que le rodea y conozca la forma, las herramientas que tenemos para su protección y también la falta de herramientas para su protección, y cómo nosotros también, como ciudadanos y ciudadanas, podemos aportar a mejorar esas condiciones. En Chile, el patrimonio tiene una protección legal principalmente a través de la Ley de Monumentos Nacionales, que es la ley número 17.288. Es una ley antigua, de los años 70. Está vinculada también a un decreto que existe desde el año 1925. En el año 70 se promulga como ley, y es una ley que, si bien ha sufrido varias modificaciones con el tiempo, lamentablemente es una ley que sigue siendo insuficiente para la protección efectiva del patrimonio cultural. Por supuesto, esa ley es la que tenemos hoy para poder hacer gestión en protección, en pos de la protección del patrimonio cultural. Y esta ley hace diferentes distinciones respecto de los diferentes patrimonios. Lamentablemente es una ley que habla, desde su nombre, de la monumentalidad, siendo que en Chile el patrimonio en general no es un patrimonio monumental, no es por lo menos el patrimonio arqueológico que nosotros tenemos es un patrimonio muy rico, pero no es un patrimonio monumental. Por ejemplo, los sitios vinculados con la cultura chinchorro, con la tradición cultural chinchorro, no son monumentales, pero aún así son sitios patrimoniales. Entonces es un tema conceptual que está al debe ahí. Actualmente hay un trabajo del Estado también que lleva varios años, se está reactivando precisamente ahora para poder avanzar hacia una ley de patrimonio, y que en esa ley de patrimonio se incorpore el patrimonio material, el patrimonio inmaterial y, sobre todo, algo muy importante, que es el patrimonio indígena, que hoy en día no es un concepto que esté abordado en la ley de monumentos. La ley de monumentos, como te contaba, hace distinción entre, por ejemplo, monumentos públicos, que son los monumentos que generalmente están en plazas, parques, etcétera, las placas que puedan estar ubicadas en ciertos lugares públicos, públicos siempre están ubicados en bienes nacionales de uso público, es decir, en las calles, parques o plazas, y esos tienen una protección especial. Luego tenemos los monumentos históricos, que esos monumentos requieren de un decreto. En Arica también tenemos varios monumentos históricos, y también por otra parte tenemos el patrimonio arqueológico o paleontológico, que está protegido por el solo ministerio de la ley. Es decir, por ejemplo, en el caso de un hallazgo no previsto, este patrimonio está protegido, este patrimonio arqueológico estaría protegido por el solo ministerio de la ley. Cada pieza que se encuentra en el subsuelo o en las condiciones que sea, sea arqueológico o paleontológico también, tutelado por el Estado, está bajo la tuición del Estado. Por lo mismo, ante cualquier hallazgo previsto o no previsto, debe darse aviso al Consejo de Monumentos Nacionales, o en su defecto, si la gente no puede comunicarse con el Consejo, debe comunicarse con la Brigada de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones. Eso ha permitido que mucha gente, gente de a pie, no solamente instituciones, sino que gente de a pie, cuando hace hallazgos, da aviso y se activan los protocolos para que las instituciones pertinentes también puedan abordar la protección de estos sitios arqueológicos, vestigios, personas momificadas también que son encontradas, y eso es muy importante también difundirlo para la comunidad. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Escucha, ¿escuchas lo que yo? ¿Oyes? Es a través de la pared. Gritos, berrinches, lamentos cada día. No puedo ayudar, hay cuarentena. Hoy, después de muchos días, los golpes han detenido las palabras. Ella será publicada en la Crónica Roja. Mujer, ama tu cuerpo, decídete, cuídate a tiempo. No seas tú la próxima en la Crónica Roja. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Regresamos a Aini después de escuchar la segunda cápsula Crónica Roja de Nuestras Voces Florecen en Pandemia y también el tema musical Cebadilla, interpretado por los Payachatas. ¿Cómo está el país en la protección, resguardo y preservación del patrimonio cultural? ¿Existe algún modelo de preservación y protección interesante, ¿no?, para replicar en nuestra región de Arica y Parinacota? Bueno, estas preguntas nos responde Lenina Barrios, antropóloga, en esta segunda parte de la entrevista que sostuvimos con ella sobre patrimonio cultural y la situación en la región de Arica y Parinacota. Escuchemos a Lenina. Chile, yo creo que está muy al debe en cuanto a la protección efectiva del patrimonio cultural. Como te mencionaba, está la Ley de Monumentos Nacionales, también hay algunos aspectos que se abordan en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que vienen a complementar un poco algunas carencias de la Ley de Monumentos, o también cuando se hacen estos estudios de impacto ambiental. De ciertas obras se incorpora dentro de estas calificaciones ambientales el tema de patrimonio, pero yo creo que Chile es un país que está en deuda con su propio patrimonio, con su propia historia, con sus ancestros, con su memoria, y hoy en día creo que la ciudadanía es clave para poder generar presión o generar un trabajo, no solamente presión, sino que también un trabajo coordinado, mancomunado, para construir una nueva ley de patrimonio que sea una ley que dé protección efectiva a los sitios arqueológicos, a los sitios patrimoniales, al patrimonio inmaterial, a las tradiciones, a las comunidades que son poseedoras también del patrimonio cultural y que son guardadoras de la memoria oral, de la memoria histórica y de la memoria de los territorios. La ley es una ley lamentablemente muy débil, pero hay algunos instrumentos que han permitido el resguardo como un resguardo mayor, más efectivo, y que tiene que ver, por ejemplo, con la declaratoria de ciertos sitios como sitios de patrimonio mundial, que otorga una categoría entregada por UNESCO. Y esta categoría otorgada por UNESCO ha generado más atención en ciertos puntos, como por ejemplo Rapa Nui, Cápac Ñan, los sitios de la cultura Chinchorro, etcétera. Y eso nos entrega más posibilidades de poner en un mapa estos lugares y de generar tal vez de manera más efectiva las alertas para su protección y puesta en valor. Pensar en otros modelos de gestión del patrimonio fuera de Chile es interesante, creo yo, pero a la vez es muy difícil, considerando la realidad tan diversa del patrimonio cultural en Chile. Solo pensando en el caso del patrimonio material. En el caso del patrimonio inmaterial, creo que es aún más difícil pensar en otro tipo de modelos de gestión que no tengan que ver con nuestra identidad y nuestra idiosincrasia. Creo que es muy importante pensar en las necesidades de las comunidades. Creo que es importantísimo, que es imperativo pensar en una ley y en un modelo de gestión, más allá de una ley, en un modelo integral de gestión del patrimonio que sea eminentemente comunitario, donde se entregue a las comunidades también no solamente la formación en términos de conocer su propio patrimonio cultural, sino también herramientas para poder trabajar, resguardar, valorar, gestionar su propio patrimonio cultural. Creo que es muy importante considerar a las comunidades, considerar las realidades territoriales, considerar sobre todo la descentralización efectiva de la burocracia asociada al patrimonio cultural. Es imposible pensar que la burocracia va a dejar de existir. Sin embargo, podemos avanzar hacia modelos descentralizados que nos permitan tener más poder en las regiones para decidir sobre nuestros propios territorios, sobre nuestros propios patrimonios y sobre cómo se abordan ciertas temáticas y problemáticas, no que todo esté centralizado en Santiago, en las oficinas centrales del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Es importante no darle más poder necesariamente a las autoridades regionales, sino más bien empoderar a las comunidades y también a los gremios. Creo que también es muy importante trabajar de la mano con los gremios, como el Colegio de Arqueólogos, como el Colegio de Antropólogos y con otros colegios profesionales también, con historiadores, historiadoras, antropólogos, antropólogas, arqueólogos, arqueólogas, y que muchas veces son de las propias comunidades, pero lamentablemente se ven faltos de herramientas también para poder generar proyectos, para poder generar investigación, para poder generar divulgación científica. Creo que es muy importante que abordemos dentro de la Ley de Patrimonio también la educación patrimonial y la divulgación científica. Sin eso, la investigación solamente se queda en cuatro paredes, se queda en los investigadores, se queda en un círculo cerrado de conocimiento todopoderoso. Sin embargo, la gente de a pie sigue sin conocer la mayor parte de su historia. Creo que es muy importante que las comunidades, que la gente de a pie, que cada ciudadano y ciudadana se empodere de su propio patrimonio cultural. Creo que hay algunas experiencias en Chile que me parecen interesantes, como el caso de Rapa Nui, donde hace algunos años es la propia comunidad la que gestiona el Parque Nacional, la que lo resguarda y la que ha generado también un modelo de gestión que ha sido bastante exitoso. Se vio un poco truncado por la pandemia, ahora se está retomando, pero ha sido un modelo de gestión muy exitoso en términos económicos, pero también en términos de la protección del patrimonio cultural. Obviamente no estuvo exento de problemas políticos, de desavenencias entre la propia comunidad, etcétera, pero finalmente ha sido una experiencia que me parece interesante de estudiar, interesante de rescatar. Hay otras formas de gestión del patrimonio en Chile que tienen que ver con el financiamiento privado, pero lamentablemente no todos los sitios pueden acceder a un financiamiento privado. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Tahuaco, tu cuerpo es sagrado. Nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento o autorización. Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no desees. Cuida tus emociones, tu integridad. Los demás deben entender que no es no. Haniu, haniwa. No es no. No es no. Y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo. No es... Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Tierra, tierra, tierra. casa de Tignamal, tomaremos y bailaremos. En la plaza de Tignamal, tomaremos y bailaremos. Será hasta el próximo año, nuevamente volveremos, si la junta nos permite. Regresamos a Aini después de escuchar la cápsula No es No de la campaña Nuestras Voces Florecen en Pandemia, que realizamos en Radio Aini con el apoyo de Fondo Alquimia, y además a don Domingo Gómez, ¿no?, con su tema Tierra Tignameña. Bien, y retomamos nuestro tema, ¿no? Estamos conversando con Lenina Barrios Atencio, es antropóloga y además quien dirige, ¿no?, quien creó esta hermosa iniciativa de difusión patrimonial que se llama La Señora Patrimonio, ¿no?, y que se dedica precisamente a difundir, a hacer talleres, materiales didácticos, educativos para difundir nuestro patrimonio regional. Y en esta tercera ya parte de nuestra entrevista, también le preguntamos a Lenina respecto a esta denuncia que hiciera la Junta de Vecinos de Zapagüira sobre los daños hidroarqueológicos vinculados al Capagnán, ¿no?, allá en el Tambo Zapagüira. Y la profesional, cierto, destaca el rol activo de la comunidad, que en general, no solamente en este caso específico, sino que en general es lo que se espera, es cierto, para que también las personas se involucren en la defensa y en el cuidado y la protección de su territorio, en este caso cuando hay vestigios arqueológicos tan importantes, ¿no? Y además también nos habla de la necesidad de generar planes de arqueología preventiva en las diferentes obras que se realizan en torno a cualquier sitio patrimonial. Escuchemos a Lenina. Respecto de la situación del Tambo de Zapagüira, me parece que es una situación grave, que es una situación que, a pesar de su gravedad, lamentablemente no es ni la primera ni la última probablemente que ocurra, por lo menos en nuestra región. Y habla también del desconocimiento y del poco cuidado para abordar las obras, distintos tipos de obras. No voy a hablar solamente de esta obra, pero es el poco cuidado que no solamente tienen las empresas, sino las instituciones en general. Tampoco quiero hablar de una en particular, porque creo que este es un diagnóstico generalizado que quienes trabajamos en patrimonio lo sabemos muy bien. No existe, lamentablemente, arqueología preventiva, o es muy escasa en el país y en la región. Y hacia allá creo que hay que apuntar. Lamentablemente eso no ha ocurrido. La ley tampoco, lamentablemente, presenta herramientas para poder hacer arqueología preventiva, a pesar de que sí tenemos algunas guías, algunos manuales que nos presentan la forma de hacer las cosas, pero lamentablemente eso no siempre se respeta. En un modelo de gestión exitoso, como te lo he mencionado antes, y que creo que he sido tal vez muy repetitiva en decirlo, la comunidad es fundamental. El involucramiento de las comunidades en cada etapa de las obras, en cada etapa de planificación urbana o de planificación rural, en este caso, debe sí o sí considerarse en la perspectiva comunitaria, el valor que las comunidades entregan a estos lugares. Además, este es un sitio que tiene una gran importancia histórica y que también está vinculado a un sitio de patrimonio mundial como lo es Capagnán, que es un sitio de patrimonio mundial que está en nuestra región, está en otras regiones de Chile también, y que está también presente en otros países. Recordemos que esta fue una declaratoria que no solamente incluyó los tramos del Capagnán o Camino del Inca, como se le llama, no presenta solo los tramos de Arica o de las otras regiones de Chile, sino también de otros países como Perú, Bolivia, Y creo que es una situación grave, es una situación que debe sí o sí remediarse. Me parece bien que la comunidad esté involucrada y me parece que es un ejemplo también para otras comunidades que se involucren activamente en las etapas no solamente de denuncia, sino también de prevención de este tipo de acciones. Y esto creo que es una señal también para todas las instituciones, no solamente de Arica y Parinacota, sino de todo el país, de que no es posible generar obras en sitios con alta presencia de patrimonio material, de patrimonio arqueológico y de patrimonio histórico. No es posible realizar obras sin planes de arqueología preventiva, sin capacitar a los equipos que van a trabajar y que esas capacitaciones sean efectivas, no sean meros trámites, sino que sean capacitaciones que efectivamente tengan un significado en cada trabajador y trabajadora de la obra. Creo que el patrimonio es un elemento integral, así como la seguridad en una obra, el usar un casco, el usar guantes, las medidas de protección. Creo que el patrimonio es igual o más importante que aquello, porque finalmente tiene que ver con toda nuestra historia, con miles de años de historia, con miles de años de memoria y con lo que nos presenta las enseñanzas también para construir un futuro. Sin el conocimiento del pasado es imposible construir un mejor futuro para ninguna comunidad, para ningún territorio, para ningún país. Y creo que ahí está la clave de la gestión de nuestro patrimonio cultural. Nuestras voces florecen en pandemia. Hoy medité y pensé que increíble lo que nos sucedió. La pandemia fue violencia arrasadora en nuestras vidas. Nos obligó a convivir, compartir, socializar, inventar y crear nuevas estrategias de sobrevivencia. Dejamos de ser indiferentes y nos pusimos en el lugar de los demás. Nos dimos cuenta que nos necesitamos y que lo malo trae algo bueno. Siempre habrán experiencias negativas. Aunque tengamos miedo, aceptemos que podemos caernos, luego levantarnos y así renovarnos. Esa es nuestra esencia. No la pierdas ahora que la has podido recuperar y saber quién eres de verdad. Que valga la pena tantas pérdidas. Convertámoslas en gananciales en nuestra existencia. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Regresamos a Aini después de escuchar la cuarta cápsula denominada Pandemia, de nuestras voces fluyentes en pandemia, y también el tema musical de Guaynamarca, sorpresivamente. Desde junio del año 2019 permanece en el Congreso Nacional el proyecto de ley sobre patrimonio cultural, lo que se refería a Lenina de esta nueva iniciativa legal que iría en reemplazo de la actual legislación respecto al patrimonio, la que se encuentra, de acuerdo a información del Congreso, en su segundo trámite constitucional. Además, si se recuerdan, ¿no?, hace un par de años, cuando estaba este proyecto en discusión, hubo críticas respecto a que no se incluía precisamente la consulta indígena, entre otros aspectos. Y bueno, se espera también que esa consulta previa indígena se realice prontamente, ¿no? Tenemos información que sería este año. Así que hay que estar atentos también cuando se haga la convocatoria. Esperemos nosotros que se retome este tema para discutir precisamente todos estos vacíos legales que aún permanecen, como bien nos explica Lenina en esta entrevista, y la necesidad de actualizar, ¿cierto?, y la legislación en Chile para un mayor resguardo y preservación e incluir lo que es los patrimonios indígenas, que tiene mucha relación con nuestro territorio. Bueno, sobre esto, ¿no?, también Lenina nos habla, nos invita a la necesidad que existe de conversar sobre el patrimonio. ¿Cuánto nosotros conversamos, cuánto conocemos, cuánto sabemos estas distinciones, cuánto sabemos cuál es el alcance de la diferencia entre un monumento y, por ejemplo, ¿no?, un sitio arqueológico? ¿Cuánto sabemos en qué se puede o no se puede intervenir? En fin, bueno, por eso Lenina nos invita a que conversemos, a que socialicemos más estos temas tan importantes en nuestro territorio, que una gran parte de Arica y Parinacota tiene alguna área relacionada con el patrimonio cultural, histórico e indígena. Y así también la importancia, ¿no?, que ella nos menciona: conociendo el pasado construimos futuro, ¿cierto? Así que desde ya queremos agradecer a Lenina Barrio, ella es una antropóloga comprometida con la defensa del territorio y también con precisamente mejorar las condiciones en esta región de Arica y Parinacota. Le mandamos un cariñoso saludo, le agradecemos esta explicación tan didáctica, y también les invitamos a que ustedes conozcan la iniciativa que ella tiene con senorapatrimonio.cl. Hace talleres, tiene materiales muy interesantes sobre las momias chinchorro, así que les invitamos también en sus organizaciones a incluir, ¿no? A veces estamos en cómo hacer proyectos, los bailes, el club deportivo. Sería muy bueno también que las organizaciones, las asociaciones indígenas, comunidades, también, ¿cierto?, hagan esta reflexión respecto al patrimonio. Bueno, invitamos a esta parte final de Lenina, donde nos invita y también nos cuenta sobre su iniciativa, Señora Patrimonio. Para finalizar, solo me gustaría agregar que es importante también, a partir de esto, iniciar conversaciones en todos los espacios sobre el patrimonio cultural, material e inmaterial, sobre el patrimonio comunitario, sobre el patrimonio indígena, participar activamente en todos los espacios que se abran para hablar sobre esto, para hablar sobre la nueva ley de patrimonio. Creo que es fundamental que nos activemos como ciudadanía, que nos activemos como gestores del patrimonio, que nos activemos como comunidades locales, como comunidades territoriales, como organizaciones, como proyectos también que estamos vinculados al patrimonio. Creo que es muy importante eso, y también aprovecho de hacerles la invitación a que visiten mi sitio web www.señorapatrimonio.cl o senorapatrimonio.cl, y también que visiten el Instagram Senora Patrimonio, y también en Facebook me pueden encontrar como Señora Patrimonio, que es un espacio, un proyecto de divulgación científica donde regularmente estoy subiendo algunos temas sobre patrimonio cultural regional, y creo que les va a interesar a quienes están interesados en el patrimonio del Norte Grande, les va a interesar. Tiene una propuesta un poco más pop, para también acercar a los niños y a las niñas y a los jóvenes al patrimonio cultural, y también hacemos actividades de divulgación científica con niños desde la primera infancia hasta comunidades de adultos mayores. Así que los dejo cordialmente invitados a que me sigan en redes sociales y que sigamos conversando de patrimonio. Hablemos de patrimonio todos los días y en todas partes. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? No está cansada. Su sonrisa es el sueño de su alma. No hay miedo en sus ojos. El llanto secó el olvido y el perdón lució en sus labios, anunciando su libre primavera. El mundo es ahora libertad y es su alegría. Hoy le sonríen florecillas al pasar, porque hoy ella canta su victoria. Mujer, luce el perdón en tus labios y canta tu victoria. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AINI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaini.cl. Estamos ahí ya para ir finalizando y contarles que este sábado 18 de febrero en el Poblado Artesanal de Arica se realiza el Festival de Herbolaria, que es una expo muestra que da valor e importancia a la medicina andina, donde participarán expositores locales y regionales de los poblados de Putre, Camarones, Copa, terapeutas y herbeteras también de Arica. Así que queremos invitar a que escuchen la invitación que hace Marcia Mamani, que es tecnóloga médica, naturópata y homópata certificada por el MINSAL, especializada en medicina andina y salud intercultural, quien también ha estado antes en Radio AINI compartiendo sus saberes y es una de las organizadoras de este festival. Escuchemos a Marcia. Un camiseraki, cuyacanaca, gilatanaca, esperando se encuentren muy bien. Tenemos el agrado de invitarlos al Festival de Herbolaria y Medicina Ancestral Andina, que se realizará el próximo sábado 18 de febrero en el Poblado Artesanal. Actividad organizada por las asociaciones indígenas andinas y la Municipalidad de Arica, asociaciones como la Asociación Indígena de Salud Cuyiri y Yatire de Putre, la comunidad indígena Aymara de Humilpa, entre otras. El objetivo de esta actividad es difundir, preservar y fortalecer nuestra medicina ancestral en la región. Comenzaremos con una ceremonia, con una pagua, presidida por nuestra Yatiri Fausta Pairo Moyo. Asimismo, tenemos conversatorios y talleres gratuitos para ese día, como el conversatorio de introducción a la medicina andina, un taller de cultivo de plantas medicinales y un taller de uso de penca de la tuna. Entonces, los esperamos cordialmente invitados para que vengan en familia. Un abrazo fraterno y jique sin cama. Bien, ahí escuchamos a Marcia, además decirle que en esta expo, que en este Festival del Volaria también va a estar nuestra amiga y parte también de AINI, Bernardita Araya, con Terapias Ampara. Así que vamos a acompañar a las chiquillas ahí este 18 de febrero. Y además aprovecho de decirle, ¿no?, que este viernes y sábado, el 11, bueno, ayer 10 y hoy 11, se está realizando también la Feria Jiguasán Marcasa, donde sabemos que hay presencia también de los diferentes territorios, los pueblos, escritores, y por supuesto un cariñoso saludo a todas y todos ellos que están ahí presentes y que también nos están siguiendo a través de Radio Andina en esta jornada. Y ya para finalizar, queremos compartir con ustedes las cápsulas que son parte de nuestra campaña Nuestras Voces Florecen en Pandemia, que realizamos el año 2022 junto a Eliana Ortega, que es parte también de Radio AINI. Ella es la tallerista que realiza talleres de autocuidado, y vamos a invitarles a escuchar las cápsulas y decirles que también durante este año vamos a realizar la continuidad de esta iniciativa. Ya lo hemos mencionado antes, a través de nuestra página web y de la radio vamos a avisarles cuando ya estén abiertas las inscripciones. Sabemos que febrero es un mes donde hay muchas actividades, los carnavales en Arica, los carnavales en los pueblos, los valles, así que vamos a estar avisándoles, porque en marzo vamos a retomar esta iniciativa dirigida a mujeres y disidencias para entregar herramientas, ¿cierto?, protectoras frente a las violencias y con autocuidado y radio. Así que para despedirnos vamos a dejar entonces que ustedes escuchen las cápsulas sexualidad, la cápsula no calles, el olvido y solidaridad, que fue realizada el año 2022 por las integrantes, personas que participaron en Nuestras Voces Florecen en Pandemia. Y de esta forma yo me aprovecho de despedir, dejamos ahí que toquemos las cápsulas y nos despedimos hasta una próxima emisión. Tupanachis Kama, Jiji Sin Kama. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? María Jesús era adolescente. Nadie le habló sobre la sexualidad. En esos tiempos era tabú hablar de esos temas y era mirado como algo malo, pecaminoso. Ella no recuerda la edad, pero dice que un familiar la acosaba y abusó de ella. María Jesús no se atrevió a hablar nunca de ese tema hasta cuando fue mayor de edad y logró sanar. Aún existe la ignorancia de confundir conceptos. Sexualidad no es hablar de sexo. Por eso, educa a tus hijas. Enséñale que nadie toque su cuerpo. Enséñale que ellas tienen derechos y control sobre su cuerpo. Así se sentirán seguras y empoderadas ante alguien que quiera hacerles daño. Si tocan a una, respondemos todas.